Lejos de mi tierra siento la nostalgia de mi corazón. Hoy me encuentro solo, no tengo consuelos para mi dolor. ¿Qué será de mí? Solo y sin cariño. ¿Qué será de mí si no estás conmigo? Por tu amor, por tu amor, no encuentro la paz para mi alma. Por tu amor, por tu amor, ni siquiera tengo una esperanza de tenerte siempre entre mis brazos y ser feliz. Cosas que lastiman, te fuiste alejando, dejando heridas que no cicatrizan. ¿Qué será de mí? Solo y sin cariño. ¿Qué será de mí si no estás conmigo? Por tu amor, por tu amor, no encuentro la paz para mi alma.